buenas tardes, Mazunte. Muy buenas tardes. Aquí Alice y Joao. Por la transmisión que se llama Las Voces Juntas. Oye, qué divertido. Oh. Podríamos hacerlo varias veces para... Pues pero ver cuáles son los cambios. Estaría maravilloso si otras voces se juntaron cada vez, ¿te lo claro imaginas? Sí, eso sería buenísimo. Y de hecho, pues aquí en las puertas de Radio Caracol, siempre abiertas para cualquier persona que quiera venir, opinar. Tenemos un teléfono en cabina que muy pronto les vamos a dar enseguida. Aquí está, 958-14-20-12-4. A ver... ¿Yo hago otra vez? No, ¿tú? Está bien, no, está bien. Ah, es justo, lo leí solo un poquito diferente. Sí, está perfecto, Adiche. De hecho, lo vamos a estar dando a lo largo del programa para que puedan mandarnos un WhatsApp, si quieren, con un audio, con un comentario. Con un pensamiento. Un pensamiento, o que nos digan qué es lo que les gustaría que... Alguna opinión acerca del tema de hoy, que se llama... Aguantar. Hay que aguantar. No, ¿quién nos dijo esa cosa? Ah, ¿cuándo empezó todo esto? Pues justamente nuestro cartel del día de hoy surgió nuevamente con un poquito de, ¿sabes? Ese toque en el que hace levantar la cara y decir, ¿de qué van a hablar? Aguantar suena como de algo que no se debería estar hablando. Sí, creo que a veces hablamos de cosas que la gente no está acostumbrada a escuchar, pero simplemente no está acostumbrada. Vamos nosotros así diciendo cosas. Porque ¿cuántas veces hemos escuchado en la vida es necesario aguantar? A veces es necesario, creo, aguantar. Tener la paciencia, esperar que los otros entiendan, a veces aguantar y no reaccionar de impulso cuando un evento o un choque emocional nos hace sentir mal. Y esto pero se comprende solo con el tiempo. En general, la mayoría de las veces que yo aguanté no era necesario, pero esto también lo comprendí y lo entendí con el paso del tiempo. Wow, qué bueno que estás compartiendo ese primer momento, ¿no? En el que dices, reflexionando, no tenía por qué haber aguantado. No, me algunas di cuenta. Cosas, ¿no? Algunas muchas situaciones. Cosas, sí. Porque es muy diferente hablar de un aguante en el que uno toma la decisión por cuenta propia porque ve un beneficio, pues, en una visión, digamos, a corto plazo o largo plazo incluso. Pero otra es porque te obligan a hacerlo, como estaban diciendo. Sí, te obligan a aguantar. Es como una manera de vivir. Muchas amigas mías, muchas señoras, me dicen, aguanté toda mi vida. Hasta una con la quien hablé ahora y me ha dicho, yo no aguanté. Me quedé sola con mis hijos, pero no aguanté. Entonces, muchas palabras de mujeres y hombres que decidieron a un momento de no aguantar porque no es necesario muchas veces. Así es. Y hablando específicamente en este programa que queremos hablar acerca de relaciones hombre-mujer, relaciones de género, pues estamos pensando que qué es lo que normalmente el sistema nos hace aguantar, o la forma social en la que nos estamos desenvolviendo. Por ejemplo, nos hace aguantar malestares, tristezas, soledad, sensación de vacío, por ejemplo. Y todo eso a veces pensamos que es necesario aguantarlo. ¿Por qué pensamos que es necesario aguantarlo? Yo estaba viendo desde dónde podría ser una de las raíces, ¿no? Obviamente... Estamos ahorita pues reflejando toda una educación judeocristiana. Sí, creo que esto es mucho del sufrimiento. Claro, ¿verdad? En la que el sufrimiento hace que valga la pena, o en la que el que tú aguantes vas a poder como comprobar o demostrar que sí amas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Entonces son muchas situaciones del mismo sistema y del sistema social y socioeconómico en el que nos movemos que hacen que tanto mujeres como hombres aguanten. Pero ahora más enfocado a qué hay que aguantar en una relación o qué no hay que aguantar en una relación. Yo personalmente, y así directamente rápido, por ejemplo, podría decir, no hay que aguantar nada. O sea, las situaciones, hay cosas que se pueden resolver. Algunas, sí. A un par de situaciones en las que, por ejemplo, una mala comunicación, ¿no? En una relación, una mala comunicación no es necesario aguantarla. Es mejor hablarla, platicarla. Decir, platicar. Buscar formas, buscar incluso ayuda profesional, pero se puede solucionar. En ese caso, aguantar o no tiene caso, sino más bien accionarse para cambiarlo. Otra situación, por ejemplo, que me viene aquí es una mala situación sexual, por ejemplo, ¿no? Una eyaculación precoz, un enfriamiento, un distanciamiento, se pueden también solucionar platicando y acercándose de manera terapéutica también. Se puede acercar con profesionales o con libros incluso. La cosa es accionarse para poder solucionar. En ese caso tampoco es necesario aguantar ninguna cosa sexual que no esté uno... Que no esté de acuerdo o que no esté bien en una pareja. Pero en ese caso se puede solucionar estas. Luego, ¿qué hay cosas que no hay que aguantar y que muy difícilmente se pueden solucionar? A veces ahí pasa empezamos, esto también. Ahí empezamos ya con un poquito más profundo las relaciones, por ejemplo, cuando... Bueno, y son muchas, ¿eh? Pero le sigo ahí, por ahí sí. Sí, bueno, sí, me gusta. Por ejemplo... Una situación de celos, ¿no? Que tu novio, tu compañero te esté celando. O al revés, o la compañera te esté celando. Esas situaciones no hay por qué aguantarlas. No porque nosotros somos seres humanos y humanas, o seres que venimos a ser libres, a expresar nuestra libertad y nuestras emociones de una manera... completa. Entonces, si nosotros dependemos tanto de la opinión como de las acciones, como del dinero, como de lo que piensen los demás, entonces no estamos ejerciendo una libertad y por lo tanto es más difícil ser feliz. Entonces, si nosotros pensamos que somos unos seres que lo que queremos es ser felices y expresar nuestra libertad a través de nuestra vida diaria, no tenemos por qué aguantar que nos ceden o que nos digan cómo vestirnos o que nos digan esto o que nos digan lo otro. Una opinión, bueno, se puede escuchar, pero si uno cuando no se quiere, vuelve pues no. Violencia, no es más una opinión, es un aguantar una opinión que se vuelve violencia. Así por es. Por ejemplo. Ay, cuántas cosas todas juntas. Voy siempre muy rápido, ¿no? Yo digo que empezamos con un poquito de música para ver qué ustedes piensen. Yo también pueda pensar en lo que Joao acaba de decir. Esta canción es una buena canción romántica de los vikingos del norte y se llama Sin punto final. Soy un hombre tan convencional. Imagino que todo es romántico y ficticio. Oh, la brisa es tan sutil. Pienso en ti, comienzo a escribir. más dulce princesa. Amo tu mirada constante, tus labios que dibujan la sonrisa perfecta. Tus labios que dibujan la sonrisa perfecta. Tus labios que dibujan la sonrisa perfecta. Buenas tardes, Masunte. Aquí Alice Joao por Las Voces Juntas, hablando hoy de una palabra, de un concepto, que es aguantar. Aguantar. ¿Vamos a aguantar? Pues no, no hay que aguantar. No hay que aguantar. No hay que aguantar, ya estamos entrando en ese momento de reflexión de por qué nos han metido tanto esa palabra de aguantar. Hablaste mucho en la parte precedente y hablaste, por ejemplo, del sufrimiento. Y es del hecho que el sufrimiento es justo, el sufrimiento es lo con que nacimos en cualquier... Ahora no quiero hablar de filosofía del mundo, pero la mayoría de las filosofías del mundo te dicen que naces con sufrimiento por una cosa o por una otra. Y ese sufrimiento tienes que llevártelo toda tu vida. Bueno, además nosotras mujeres nos crecimos con la idea de las princesas y que un día yo voy a ser princesa e encontrar mi príncipe azul. ¿A dónde está Joao, mi príncipe azul? Lo voy buscando desde años y todavía no llega con su caballo blanco. Yo creo que se quedó en el camino, Adiche, porque muchas, muchas personas y muchos cuentos, muchas películas, muchas telenovelas promueven ese tipo de relación en la que la mujer espera a alguien que lo salve. Claro, yo lo estoy esperando a este hombre que me salve arriba de su caballo blanco, si es posible. El hombre está esperando a quién salvar. Entonces solo necesitamos encontrarnos y hacer nuestro amor romántico como en las películas. La cuestión es esta, que llegas y no hay de qué salvar a nadie, ni hay a quién salvar, porque yo creo que como nos han dado tantos estereotipos como hombre y mujer, o como sexo masculino y femenino, entonces nos la hemos creído tanto y tenemos ese tipo de actuación ya que pensamos que, por ejemplo, el que manda es el hombre. El que manda es el hombre porque él tiene el caballo. Exacto. Y que la mujer es indefensa y está solita si no está con un hombre. ¿Y cómo lo hace una mujer sin un hombre? Yo por eso me estoy diciendo aquí, declaro que busco mi príncipe azul por un amor romántico. Parece real, ¿verdad? Pues no sé, yo veo que aquí afuera no se está formando nadie. ¿Y será que ellos están conscientes del hecho que esta cosa del amor romántico también no es la justa manera de vivir el amor? Así es, Adiche. Fíjate que, volviendo un poquito también para no salirnos del tema de lo de aguantar. Adelante. Es que me vino a la mente una idea en la que también uno aguanta por todas las formas que nos han sido educadas por nuestras abuelas, madres, abuelos y padres, ¿no? Entonces, una de las frases es, antes las mujeres aguantaban más. Antes las mujeres aguantaban más. Creo que quiere decir que... Que te venden la idea de que si tú aguantas en una relación tu maltrato y sufrimiento, te llevas como si fuera algún mérito o un premio. Entonces yo tengo algunas palomitas porque por mucho tiempo aguanté en relaciones que eran puro sufrimiento. Me decían que estaba bien, que así estaba bien. Que así era y ni modo. Ni modo, yo tenía que aguantar. Era tu cruz. Era mi culpa. Pues efectivamente, muchas de esas frases las escuchamos cotidianamente e incluso a veces las repetimos. Pero reflexionando al respecto y más profundamente, nos damos cuenta que son frases que utiliza el mismo sistema social, económico, capitalista y patriarcal para seguirnos sometiendo a nosotros mismos y a nosotras mismas. O sea, al final también el hombre... queda atrapado en ese círculo, en el juego, vuelve también una víctima también. Absolutamente sí, porque no sabe que puede ser diferente, como la mujer no sabe que puede ser diferente. Y aquí estamos diciendo que no es necesario aguantar. No es necesario aguantar. Pero, vamos a ver. Ahorita me puedo imaginar que hay alguien escuchando que pues ya está en una situación en la que tiene tal vez un par de hijos o hijas, en donde tal vez vive un poco de violencia. No mucha, porque pues bueno, a veces la pasa bien. El mínimo que no te hace, ¿cómo se puede decir? Reaccionar, ni le hablas de esto, porque son las violencias mínimas, que no te das cuenta que y son. Y además violencias. Ya piensas, bueno, pues. La puedo aguantar. Sí, lo aguanto. Lo aguanto. De aquí a que crecen mis hijos y luego ya veo. Lo aguanto. Entonces, ¿qué hacer? Vamos a ver. Toda esta situación de aguantar nos va llevando poco a poco a una dependencia y codependencia con la otra persona. Entonces, muy probablemente una mujer que tiene que criar a dos hijos y un marido que tiene que salir a trabajar para traer el alimento, por ejemplo, una situación más o menos general. Normal y general, normal, sí, claro. Que se genera así. ¿Qué pasa? Que, bueno, ahí puede ser que haya violencia o no. Si no hay violencia, qué bueno, es una felicidad. Hay un buen trato y hay una parte de equilibrio en el sentido de que hay roles que se cumplen, pero las personas están contentas. Pero cuando hay violencia y existe la violencia y la mujer, por ejemplo, quiere salirse de ese tipo de violencia, no puede porque depende económicamente del hombre. Y esta es una de las primeras violencias que se hace en una pareja, porque si yo te quito la posibilidad que tú tengas tu dinero, tú no puedes decidir y elegir qué hacer. Así es. Dependencia. Y esa es una de las más graves y más difíciles de salir, porque cuando tú has estado varios años dependiendo económicamente de alguien, cuando te encuentras en una situación en la que quieres salir de esa situación, pues no sabes hacer nada. O piensas que no sabes hacer nada. No. Lo dije en el sentido de que en tu mente piensas, pues si no sé hacer nada, mejor ya sigo aquí. Pero bueno, primero, hay que irnos empoderando poco a poco para saber que siempre podemos hacer algo para poder ganar nuestro propio dinero. Entonces, el trabajo que podemos hacer, las cosas que podemos vender, las cosas que podemos realizar para ganarnos un poco de dinero, eso es muy valioso. Y eso hay que promoverlo. Hay que promover que cada uno y cada una en la relación tenga su propia economía. Soy totalmente de acuerdo. La microeconomía de una familia que la mujer puede llevar adelante vendiendo pasteles, vendiendo comida, arreglando vestidos, sembrando plantas, vendiendo plantas, cosas que hace ella en su casa todos los días. Bordando servilletas, haciendo camisas. Enseñando a bordar. Así es, ayudando a en la escuela a los vecinos o cuidando niños y niñas de otras personas, tal vez, ¿no? Hay muchas cositas que se pueden hacer para sacarse, para ganar un poco para de ganar. Dinero. Cuando somos libres económicamente de otra persona, es decir, somos independientes económicamente, entonces se nos abre un mundo en el que no tenemos nada que aguantar. Sí, creo que la independencia económica es la primera base para que una persona, hombre y mujer, porque la Así dependencia es. Puede ser de los dos lados, pueda decidir de no aguantar más e irse. Así es. Si no tiene una persona independencia económica y tiene un proceso y un momento de violencia que no quiere más ni vivir ni aguantar, puede pedir ayuda. Hay muchos centros que ayudan a las mujeres en dificultades por eso. No digo que es sencillo encontrar los números, te digo la verdad. Claro. Yo hice esta búsqueda por una amiga sí. que se encontraba en una situación donde está aguantando y sigue aguantando y no hay la facilidad de conectar estos números, de buscarlo, no hay. Es difícil. Sí, además también quiero decir que efectivamente los cambios en ese sentido no son de la noche a la mañana, se van haciendo poco a poco, pero comienzan con darse cuenta de la situación que estamos viviendo y también tomando las decisiones. Ya no voy a aguantar más. Puede ser que la situación cambie hasta dentro de algún tiempo, pero no importa porque se ha tomado la decisión. Porque nosotros y nosotras tenemos el poder de tenemos derechos, tenemos el poder de poder transformar nuestra realidad. Entonces, ¿cómo? A veces es muy fácil decirlo desde fuera de una situación de violencia o algo así, porque muy difícil se puede empoderar una persona que ha sufrido violencia, por ejemplo, o que sufre violencia. Entonces, pero se puede, se tiene que acercar a ciertas personas, a instituciones, como dices tú también, que ayudan a personas que necesitan empoderarse. O a los amigos, a las amigas, si tienen bastante confianza en todo esto. Pero, como dices tú, es una decisión que cuando uno decide de no aguantar más, es una decisión que se toma solo y sola. Nadie te viene a salvar. ¿Cómo tú no pudiste salvar tu relación? Ni la persona violenta, ni la persona manipuladora y que psicológicamente estaba sometiendo. No hay posibilidad con el amor de salvar todo esto. Tú tienes que salvarte a tú mismo. Ella es difícil. Sí, así es. ¿Qué vamos te parece con, si vamos a una, ¿sí?, a una canción? Propongo una canción de Pedro Pastor y Los Locos Descalzos, que habla de amar. Y de una tipología de amor que no es el amor romántico que se decía antes, sino una palabra nueva que yo tengo dificultad a decir, pero es el amor incondicional. ¡Wow! El amor incondicional, pues suena muy bien. Vamos a escucharlo. Suena muy, muy bien. Que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Aunque los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Querían enseñarme a amar a su manera. Que atara el porvenir, que no le permitiera trepar la enredadera de otros cuerpos, colgarse de otra risa, colarse en la boca de otra fiera. Fiera. Me habían preparado la cartilla sencilla. Recluso, incluso enfermo, exento de verdad, tan cuerdo, tan tenaz, cadena de los cuerpos, fuego. Que amarse, amistad, brutal entendimiento, concesión de libertad, espacio y tiempo. Que amarse a ternura y no amargura, derroche, no reproche. Que amar sea apertura, la cura y la locura. asumir. Amor violento. A veces consideramos que hay que aguantar en una relación, aunque en ella existan faltas de respeto, burlas y manipulaciones. Todo esto lo pasamos por alto y lo justificamos porque estamos muy enamorados o enamoradas de esa persona. Experimentamos dependencia o simplemente porque creemos que no podemos optar por algo mejor. Bonitas palabras. Pues ahí viene muchísimo, muchísimo de esto del sistema, cómo nos ha educado a hombres y mujeres. Pero también ahora que estamos escuchando esto y que poco a poco nos vamos dando cuenta que hay algo mal en esa forma de habernos educado y de que nos siguen educando así, tanto familias, instituciones de escuelas, educación, televisoras, todo nos ha educado de una forma así. Podemos tomar la decisión de voltear y pensar que puede ser diferente. Sí. Cada vez lo podemos hacer, aunque parezca como mujeres desesperadas en una situación tóxica y violenta que no hay solución, hay solución. O hombre que ya no puede aguantar más sus hijos, la familia, hay solución. Hablar, platicar, ver a dónde están los problemas. Cosa sencilla, como tú dices, empezar con la independencia económica y después seguirle con una educación y con un apoyo que va a venir de una red de las otras mujeres. Así es, y no es cosa fácil, es algo realmente, de hecho, es difícil. ¿Por qué? Porque aunque nos demos cuenta o pensemos que tal vez estamos en una situación de violencia donde tenemos que aguantar, porque nos han dicho así que hay que aguantar porque si no eres una fracasada o has fracasado en tu relación, por ejemplo, y después prendemos el radio y oímos una canción donde nos dice que el amor es dolor, por ejemplo. Que el amor es dolor. Que el amor es sufrimiento, que hay que sufrir para amar. Que hay que sufrir, sí, siempre. Entonces vamos pensando, no, pues así debe ser. Y después prenden la radio, Radio Caracol 101.1, y escuchan otras personas que dicen todo el contrario. entonces uno se pregunta, claro. ¿A dónde está la verdad? Exacto. Esto que me dijeron sobre el amor romántico y mi príncipe azul, o puede ser que es un poquito diferente, el amor puede ser de una manera incondicional. Que el amor romántico no quita el cariño, que sea claro, es otra cosa. Así es. Así es. Para nosotros, si una relación implica un gasto de energía constante, un sufrimiento, un aguantar lo inaguantable, como decíamos, burlas, humillaciones, incluso golpes, maltratos, manipulación psicológica, manipulaciones, gaslighting, económicas, sexuales, etcétera, etcétera. ¿De verdad pensamos que eso es amor? ¿De verdad o pensamos que va a llegar amor? Al amor a través de eso? No podemos seguir pensando eso. Liberémonos de esos sentimientos de dependencia y tomemos esa energía que estamos usando para desgastarnos, para liberarnos. Vamos a tomar esa energía y vamos a tomar la decisión de irnos liberando poco a poco. No tiene que ser de golpe ni de una forma tan violenta. Es de una forma, primero, aceptar que vivimos situaciones de violencia y que no queremos aguantarlas más. Bueno, la otra cosa, otro tip que puedo dar a las personas que quieren salirse de estas situaciones es hacerlo en manera inteligente y racional. Aunque parece difícil, en estas situaciones de violencia económica, psicológica, manipuladora, todo lo que puede pasar en una pareja o en una familia, decidimos como a lo loco a veces de salirnos. Y es peor, porque sin base, sin nada que nos ayude, con el miedo que todavía tenemos, no vamos sin ningún lado. Es como correrse afuera con el fuego sin zapatos. Sin herramientas. Las herramientas son decidir que un momento ya no quieres más aguantar lo que sea de la violencia que estás viviendo y tomar tus decisiones despacio, con racionalidad, mirando a tu alrededor. Sí, si no tienes dinero, ver cómo lo puedes lograr sin, a veces sin prisa, porque ya tú estás libre. Claro. Ya tú cuando decides de no aguantar más, estás libre. Así es, ese es un gran paso. Hecho. Sí, es verdad. Desde ahí, desde cuando uno toma la decisión, empieza a vivir una vida de libertad, de mayor amor propio, que es muy importante promover el amor propio para poder seguir adelante y agarrar esa energía que necesitamos. Cuestionar las creencias que tenemos sobre el amor. Sí, muchas. Y cambiar, pues cambiar la perspectiva que tenemos, la autoestima y sobre todo no aguantar. No aguantar, porque yo aguanté muchos años. Una relación muy larga. Y la verdad, de lo que me doy cuenta de este tiempo que pasé, que fueron más de 10 años, es que la realidad que viví, el hecho que yo la cuento, le da importancia. Me explico mejor. Una situación de violencia que vive una mujer es la misma que puede vivir otra mujer, y otra mujer, y otra mujer. Por eso vamos hablando acá las voces juntas. Porque yo, en este tiempo, pensaba de estar sola. Sola y contra el mundo. Enamorada, loca, y que podía salvar a este hombre. Y nunca pasó esto. Él casi me destruye a mí, me destruye todo lo que yo era, todo lo que yo fui antes de encontrar a él. Y yo hice todo esto, ¿por qué? Por amor. Yo hice todo esto porque estaba enamorada. Y me di cuenta solo después que esto no era amor, sino violencia contra de mí misma, y que, como tú decías, el amor propio era lo que tenía que nacer. Así es. Así es, y fíjate que escuchando esa parte de tu historia, te puedo compartir que efectivamente yo también viví una historia así, donde pues efectivamente yo, criado en un sistema patriarcal totalmente machista, pues ejercía ese tipo de violencia de una forma sutil y a veces también brutal, por decirlo así. Y te puedo decir que ambos éramos víctimas. O sea, al final la infelicidad estaba en la casa. Sí, en los dos. Porque en los dos. Me dijeron que así tenía que ser. Exacto. Entonces, ¿por qué si, por ejemplo, tal vez está escuchando aquí a través de Radio Caracol alguien que tal vez pueda aceptar que ejerce un poco de violencia o que tiene un poco de este tipo de conductas en las que somete de alguna forma o actúa con sus privilegios de hombre sobre una mujer, entonces tal vez pueda pensar que él también es una víctima y que puede ser de una forma diferente las actuaciones. Solo es tomar las decisiones y comenzar a actuar. En lugar de maltrato, buen trato. En lugar de dudar, confiar. En lugar de someter o regañar, platicar y compartir. Es que ¿cuánto tiempo y cuánta energía pierde un hombre para poder hacer esto? Si todos nosotros vivimos tranquilos, hombres y mujeres en una pareja, el hombre no necesita ni tener celo, ni someter a la mujer, cada uno su camino y juntos y con amor. Digo, es mucho gasto de energía hacer esto. Así es. De ser hecho, machista o macho es mucho gasto de energía. Totalmente. Y además te lleva solamente al mismo punto de infelicidad que al de tu compañera o compañero, ¿no? Pero no lleva a la felicidad. No puede ser porque estás generando opresión. Estás generando dependencia. Un desequilibrio. También. Estás tratando de que alguien cambie. Estás tratando de que alguien cambie como tú quieres, además. ¿Cuántas veces escuché, cambié por ella, cambié por él? Y yo me pregunto, ¿por qué cambiaste? Digo, ¿no te tomó así como paquete completo cuando te conoció diciendo, esto sí puede cambiar, pero con el tiempo? ¿Cómo cambié por ti? Ya no me interesas más, ¿no? Ya cambiaste. Sí, bueno. Mira, es que ahí puede ser que poco a poco en una relación uno se vaya transformando. Pero hay transformaciones positivas. Eso. En las que también hay crecimientos. de compañerismo. Eso es bonito y eso se puede promover. Pero en el caso de querer cambiar a otra persona, porque solamente pensamos que así podría ser mejor, pues eso creo que no sucede. Y uno se puede malgastar ahí años. Toda su vida. Toda la vida toda tratando la vida. De hacerlo y no va a suceder. Es como cuando plantas una semilla. Tú le das tu amor, la cuidas, le das agua, pero no puedes decidir cómo va a crecer la semilla, cuándo va a crecer la semilla, cuánto grande, de qué tamaño y cómo. Eso lo decide solo la semilla, según... Así es. Pero tú le das amor. Yo veo que a las plantitas que le doy amor crecen rápidas y increíbles. Es el amor la base de todo. Otra vez. Otra vez, el amor incondicional. Pues así es, Adiche. Vamos con otra... Me gustaría dar el teléfono antes de ir a la siguiente rolita. Y es 958-142-0124. Ahí va de nuevo. Para que nos manden un comentario, con mucho gusto lo podemos poner aquí, si es un audio en WhatsApp. Y si no, pues cualquier comentario escrito. 958-142-0124. you. Please forgive me, I never meant to hurt you. Por favor, perdóname, nunca quise lastimarte. ¿Cuántas veces escuché estas palabras? ¿Cuántas veces se esconden las personas atrás de estas palabras? Perdón, no quise lastimarte. Y nosotros seguimos aguantando. Aquí hay un comentario, desde el WhatsApp llegó una pregunta y nos preguntan una cosa. ¿Quieres leer, Joao? No. Hola, sí, pues muchas gracias a Eva que nos mandó esta reflexión. Y dice así, hola, muchas veces se aguanta por el bien de las hijas o los hijos. Realmente mantener una reacción que no es sana. Debe ser mantener una relación que no es sana beneficia a los hijos e hijas. ¿Qué opinan? ¿Qué opinas, Adichie? No, yo opino no. Aguantar por el bien de los hijos no, nunca la vi como la solución posible para la felicidad de una familia y para resolver los problemas. Casi al contrario. Yo me acuerdo que yo tenía a veces el sentimiento de decir cuando mis padres se peleaban, ¿por qué no se separan? Igualito. Así porque los niños se preguntan esto. Para los hijos e hijas no vivir esa violencia. No es necesario tampoco. No es necesario que los hijos aguanten. Mira, esta aquí violencia. Tenemos a Cristina que no, también le doy nos quiere esto, decir. Le doy esto a Cristina, espérate, siéntate aquí. Aquí tenemos un huésped que quiere hablar con nosotros sobre este tema. Hola, Cristina. Hola, ¿cómo les va? ¿Me conocen? ¿Alguna vez estuve aquí yo? Sí, bueno, el micro sí te conoce. El micro me conoce. No, por lo del tema que estaban hablando, yo pasé por esa situación, ¿no es cierto? Personalmente, o sea, no es que fui hija, sino que fui pareja. Y sí, indudablemente lo mejor que se puede hacer es separarse, porque cuando el aguante se pudre y se pudre la relación y se pudre todo, el amor hacia los hijos, todo, porque uno no está bien aguantando. Así es. Entonces es lo mejor, es duro, es doloroso, es difícil, porque uno mira a sus hijos y dice, ay, pero... Y bueno, pero lo mejor que pueden pasarle, y me ha pasado que ahora ya mis hijos son grandes, y me dice, mamá, qué bien que hiciste. Porque después tuve una relación genial con el papá de mis chicos. Claro, es que se libera, digamos, el flujo continuo en el que uno está viviendo, y se empiezan a abrir horizontes. Cuando uno ya se separa, pues se empiezan a abrir horizontes. Cuando uno se aleja de la violencia, se aleja de eso que hay que aguantar. Claro, es que el aguante no sirve. No sirve de nada. Ya vimos que el aguante solamente sirve cuando vemos que hay una solución a través de la acción y de una forma casi inmediata. Como, por ejemplo, una terapia o una cosa así. Ah, bueno, se aguanta mientras está en terapia. Exacto. Y luego ya. Pero si no hay un cambio así enseguida, no hay por qué aguantar. No. Yo no soy de muy poco aguante en realidad. Y pues muchas gracias por esos mensajes que nos enviaron. Y a ver, vamos a ver si tenemos otro mensaje. Pero no, creo que no. Bueno, aquí tengo una pequeña reflexión también que dice, cuestionar las creencias que tenemos sobre el amor cambia de perspectiva que tenemos sobre ese profundo sentimiento, y preocuparnos por cultivar nuestra autoestima es indispensable para tener relaciones saludables en las que aguantar no es un verbo que tengamos que pronunciar. Y reflexiona, ¿qué es lo que has llegado a aguantar en nombre del amor? Qué bonita reflexión, ¿no? O sea, al final estamos todos de acuerdo que no hay por qué aguantar. Es que no venimos a sufrir. Es que si tenés que aguantar, no hay amor. No hay amor, eso no es amor. Porque en una relación se comparte, pero no se aguanta. Si uno aguanta, así es que el amor no existe o que la relación está enferma. Así es. Pero bueno, lamentablemente la cultura nos ha... Cuanto más sufrimos, como ustedes lo decían hace un rato, cuanto más aguantamos, mejores personas somos. ¡Mentira! Mentira, más resentimiento, más así enojo es. Tenemos encima cuanto más aguantamos. Así es. Y no solamente eso, sino que poco a poco a nuestro alrededor, sobre todo a nuestros hijos e hijas, les vamos dando ese ejemplo. ¿Y qué sucede? Que cuando crecen, ellos generan lo mismo. Ellas viven lo mismo como si fuese algo normal. Y entonces vamos haciendo generaciones y generaciones de sufridores y sufridoras. Y aguantadores. Y aguantadores y aguantadoras, donde no es necesario. No, saber retirarse a tiempo, ¿cómo es que dice el refrán? Soldado que huye sirve para otra guerra, ¿no? Así. Saber retirarse a tiempo es importante. Es importante porque la relación no se enferma. O sea, por más amor que haya habido, si después ya uno está aguantando, como te decía recién, no hay amor. No hay amor. Entonces, lo cortás y después ¿listo? Quizá no hay amor, hay cariño, hay sentimiento, hay un montón de cosas compartidas que podés convivir, podés... vivir mucho mejor con la persona a la que le planteaste lo del aguante, ¿no? Sí, aguantar en estas relaciones es necesario. Hablaste muy bien, palabras increíbles, gracias. Creo que las mujeres que te escucharon ahora están más empoderadas, más fuertes. Porque ese es el punto. Tenemos que empoderarnos, hombres y mujeres, ajá, y darnos cuenta que esta cosa del aguantar por el bien de... quién sabe qué, de sufrir por amor, no es necesario. No. Como me estaba preguntando, ustedes estaban utilizando la palabra amor y la palabra sufrimiento. Hay un choque entre las dos. Amor, sufrimiento, ¿cómo pueden ir juntas? No, si sufrís no hay amor. Exactamente. Por lo menos no hay correspondencia de amor, digamos. Uno por ahí puede creer que tiene todo el amor del mundo, pero si está sufriendo por la otra persona... es medio enfermito el amor, ¿no? Sí, no sirve en este caso el amor. No, el amor para no nada. Puede ser obligación. Para nada, de ninguna de las dos partes. Ninguna de las dos partes. No, claro que no. Solo se pienso en esta sociedad, ¿a dónde para tomar un divorcio, para poder divorciar? Fue una lucha. Claro. Porque que por leyes yo podía no ser más la esposa de una persona o el esposo de una mujer. Fue una lucha llegar hasta la ley que dijera sí, se puede divorciar. Ajá. Y todavía no es una cosa común. Muchas veces, cuando ya te casas, ya, estás hecho por toda tu vida. Tienes que aguantar toda tu vida. ¿Podemos decirle desde aquí, desde los micrófonos de Radio Caracol, que no es así, que no es necesario? Si la relación que están viviendo es malsana por alguna razón, tiene violencia, ya están aguantando, que se miren adentro, que se miren lo que realmente quieren, y que se miren si en algún momento de su relación tuve amor realmente, o si solo fue una ilusión de este amor romántico que nos ponen en la cabeza desde que somos niños y niñas. Así, en este momento, que hagan esta reflexión, por favor. Y después hay tiempo para hablar, hay tiempo para decidir si quieren aguantar o no, hay tiempo para pedir ayuda. Aquí estamos, ¿eh? Las mujeres de Mazunte, uh-huh, nos ayudamos por mucho. Por supuesto, sí. Cuando una de nosotras tiene un problema en una, uh-huh, relación o de violencia o de que no aguanta más algo, nosotras hablamos, platicamos. Sí. Es mágico lo que pasa en Mazunte, porque no solo hay instituciones que sí, a veces nos ayuda el centro de salud, tuvimos la psicóloga. Sí. Somos nosotros y nosotras compañía de personas que nos apoyamos. Sí, más que vale. Si uno está desesperado, te dice, viene aquí, te doy posada, ven acá en mi casa, te escucho, aunque no tengo gana. Pero sí, pero estoy. Aunque sea para abrazarte, para palmearte la espalda, para llorar con vos, aunque no sepa por qué estás llorando, ¿no? Sí, es maravilloso. Es muy importante. Me siento muy agradecida de poder vivir en este lugar donde hay una comunidad realmente. Uh-huh. Yo sé que hay una comunidad. ¿Por cuánto difícil? Bueno, pero de a poquito vamos entrando, nos llevará 8 o 10 años más, qué sé yo. No, recién vos dijiste algo de si fue el gran amor o si es tu gran amor. El hecho de que haya sido el gran amor de tu vida no quiere decir que después no se te pueda terminar el amor. Es verdad, esto también. Yo siempre, bueno, soy demasiado, pero es mi experiencia. Yo siempre digo, mi marido fue el amor de mi vida. Y lo admiro y lo amo y lo adoro por eso, porque fue el amor de mi vida, pero no lo siguió siendo. Y en un momento me sentí en toda la obligación de decirle, mira, hasta acá llegamos porque te amé muchísimo, pero ya no te amo. Entonces, eso es muy inteligente, muy sabio y muy sano. Claro, sobre todo es sano para las dos partes, porque qué ganás con estar... con el otro porque lo amaste. No, o te amo ahora o ya no te amo más, seguimos siendo lo mismo, sí. con cariño, con respeto, con la funcionalidad para los hijos, pero si hay con hijos. Todo, pero no tengo por qué

¿Y brindamos por el aguante? No, por este tipo de aguante que está explicando. Realmente esto es político totalmente, ¿no? Social, sí. Político, no habla. Nosotros creo que hablábamos más de los sentimientos, pero indudablemente la cultura del aguante es mundial, ¿no? Pero es, ¿sabes qué? Es un reflejo de lo que hacemos desde el núcleo, que son las familias, y que vamos extrapolando hasta a partir de nuestras comunidades, nuestros estados, nuestros municipios, etcétera, nuestros países. Y al final estamos aguantando todo. Y estamos teniendo este tipo de reflexiones. Afortunadamente, acá estamos de decoradores, aparte de sí. Okay, pues la cuestión es que no hay por qué. Aquí en calle 13 nos lo dice claramente todo lo que aguantamos, y que si nos ponemos a pensar, no hay por qué. ¿Para qué? Sí, y además, lo que estamos aguantando en el mundo, lo que la madre naturaleza está aguantando, nosotros lo hacemos conscientemente, pero ¿quién le ha preguntado a los árboles, a los animales, a los ríos, al aire, todo lo que aguanta y que aparentemente tiene que aguantar? No, es que no lo tiene que aguantar. No. Pero entonces bueno, es toda una reflexión al respecto que pues ahora ya vemos que es un estilo que nos han promovido y que nos han vendido, y que definitivamente creo que por sanidad mental y mundial y medioambiental no tenemos que aguantar más. No. Bueno, yo soy, siempre lo hemos hablado y te lo he dicho, fui una rebelde de nacimiento yo, ¿viste? Entonces nunca aguanté. Me he ligado retos, una vez casi me suspenden en el trabajo en la municipalidad de Bahía Blanca por no aguantarme, ir a decirle al intendente lo que pensaba. Yo trabajaba allí y le fui a decir a el intendente, el mayor de todos, y yo siempre fui y no aguanté, y tan mal no me fue. O sea, claro. Tampoco es cuestión de decir, bueno, no te aguanto porque tenés la ropa mal. No hablamos de ese aguantar, ¿no es cierto? Es el así aguantar es. La parte de que se hace pesada de aguantar. Así es. No, la cantamuto no aguanta. No, y no solamente tú, sino no hay que aguantar. El sufrimiento no está hecho para promoverlo. Está simplemente ahí para darnos una alarma de lo que no tenemos que vivir. Entonces, pues yo con esa me despido. Te agradezco muchísimo, Cris. No, por favor, yo les agradezco a ustedes porque para mí es participación buenísima. Y aquí nos vamos a seguir viendo. Chao, Aliche, gracias. Gracias a ti. Gracias, Cris. Aquí el micrófono abierto para todos los que quieren compartir pensamientos sobre esto de la igualdad de género. En este caso hoy hablamos de aguantar y encontramos muchos conceptos interesantes. Yo solo vi digo personalmente de mi experiencia personal, de la cual no me avergüenzo, y creo que compartir la experiencia personal es algo de importante para cada uno de nosotros, para ver que no somos solos y que cada uno afronta una situación a donde tuve que aguantar algo que no le gustaba, violencia y todo lo que pude pasar en la vida. En tres hablamos hoy, en tres declaramos que vivimos estas situaciones de violencia. Y a dónde aguantamos, hasta decir ya no aguanto. Y yo espero que cada uno de ustedes pueda vivir el momento donde dice ya no aguanto, ya quiero ser libre. Porque es un momento de fuerza, de empoderamiento que te llevas por toda tu vida después. Y cuando vas a tener miedo después de otra cosa y dices yo ya tuve mi libertad, ya corté, ya no aguanté más, ya no voy a aguantar. Y va a ser una libertad para siempre, me lo puedo decir. Entonces, un saludo a todos los que nos escucharon acá desde los micrófonos de Radio Caracol. Así es, muchas gracias. Saludos a todas las personas, a Raúl, si nos está escuchando allá, a Blanca, a Eva, a la gente de allá de Rinconcito, a Joel, que igual nos está escuchando ahí en su casa, pues ya ver cuándo nos vamos a ver acá en el radio. Y a Raúl de Darqui, que también estaba por allá. Ándale. Y en general a todas las personas que nos escuchan, muchas gracias. A la gran comunidad de Mazunte, gracias. Hasta la próxima semana. Dos y...